una semana más llega nuestra sección Corriendo por tu Salud. Ya saben, aquella que dedicamos al mundo de la carrera y a todos sus apartados, todos los que pues circulan alrededor de lo que es este mundo que últimamente pues tantos aficionados en nuestras localidades y en definitiva en todas partes pues están apareciendo. Y como saben, nuestra sección Corriendo por tu Salud está coordinada por nuestro compañero Juan de Dios Mateo Garcés. Juan de Dios, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vamos a comenzar en el día de hoy pues quedándonos con lo de siempre. Tenemos nuestro apartado de medicina alternativa, de preparación física, de, otro dedicado a la nutrición, otro dedicado a las lesiones en el deporte, y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. En principio nos quedamos, como siempre, por el, la medicina alternativa, y hoy nos traemos algo aquí, vamos, que por el nombre, muy de aquí no tiene que ser, ¿no? El shiatsu. ¿Qué es el shiatsu? El shiatsu, efectivamente. Bueno, esta es una de las terapias alternativas que tenemos, y el shiatsu pues es una palabra japonesa que está compuesta por los términos S-A-S-I, que significa dedo, y la palabra atsu, A-T-S-U, ¿no?, que quiere decir presión. Esta terapia pues se trata de una manipulación en la que, bueno, además de los dedos, el terapeuta suele utilizar otras zonas de su cuerpo para trabajar, como son los codos, las rodillas o los propios pies. Mediante estas técnicas de fisioterapia moderna, lo que se consigue es presionar los puntos localizados a lo largo de los meridianos de acupuntura para estimular de esta forma la, la circulación de chi y mejorar pues la salud y el bienestar general de la circulación de chi, y por supuesto que el paciente se encuentre lo más sano posible. Los principios de shiatsu podemos decir que se basan en conceptos de la medicina tradicional china, que de allí de donde procede, y decimos que el shi es la energía que circula a través del cuerpo de forma continua, y para que circule correctamente pues tiene que haber una correcta respiración junto con una adecuada alimentación y un cuerpo ágil y flexible. Por tanto, si una persona lleva una vida sedentaria y un déficit nutricional, pues tendrá una peor circulación del shi. La misión de esta terapia es estimular la circulación del shi por todo el organismo. Esta terapia se manifiesta en nuestro cuerpo en yin y en yang, así como todas las partes y órganos del cuerpo, y todas las enfermedades se pueden dividir en órganos o enfermedades yin y yang. Perdón. Así, con esta terapia pues podemos equilibrar los defectos y sobre todo los excesos de estas energías. Para empezar el tratamiento, diremos que el terapeuta antes verá el estado energético del paciente para después pues actuar en consecuencia. El diagnóstico en el shiatsu es muy parecido al que pueden llegar a elaborar pues los médicos que practican la medicina tradicional china, y antes de emitir un diagnóstico pues el terapeuta sigue distintos pasos. Uno de ellos es el arte de escuchar. En esta fase el terapeuta escucha muy atentamente y saca conclusiones sobre el tono de voz, el timbre, el volumen, etcétera, ¿no? De esta manera pues saben si el paciente tiene exceso o defecto de yin y yang. Otro paso es el arte de preguntar. Como el shiatsu se trabaja integrando cuerpo, mente y espíritu, no solo se le preguntará al paciente sobre su estado físico, sino que también se le preguntará por su estado emocional, ya que bueno, pues este es un factor que puede influir directamente en su estado de salud, aunque él mismo lo desconozca. El tercer paso es el arte de la observación de la postura y movimiento del paciente, así como el color de la piel, la forma de los ojos, estructuras óseas, etc. Y el último paso que utiliza el terapeuta es el arte de tocar. Existen tres pulsos superficiales y tres profundos en cada muñeca, seis en cada mano, 12 en total, y están relacionados con los meridianos de acupuntura. Pues con la toma de los pulsos en esta zona se sabrá qué meridianos pueden estar afectados. ¿Y cómo se realiza este tipo de masaje? Principalmente este tipo de masaje se realiza con el paciente tumbado en el suelo, aunque se suele poner una esterilla o una manta para facilitar la movilidad del terapeuta sobre el paciente, ¿no? Durante la sesión se hace presión con los dedos, sobre todo los pulgares, los nudillos, las manos, las rodillas, codos y a veces incluso con los pies, como ya comentaba al principio. Estas presiones se aplican a lo largo de los meridianos de acupuntura y en otros puntos utilizando presiones más profundas o superficiales, lo que produce pues un dolor que se suele tolerar y que suele desaparecer relativamente rápido, dejando una agradable sensación de relajación en todo el cuerpo, ¿no? Después del tratamiento, pues puede darse lo que en medicina natural se llama crisis curativa, que es debido a la eliminación de toxinas y a los desbloqueos. Esta crisis puede darse más o menos a las 24 horas de haberse realizado la primera sesión. Es lo que normalmente llamamos que te dejan como agujeta, ¿no? Ya estuvimos hablando, si te acuerdas, en un programa un poco de ella. Uh-huh. Parece que al día siguiente, pues en algunos casos incluso estás hasta peor, pero es simplemente del tratamiento que se realice. No suele ocurrir en las siguientes sesiones y esta crisis será más o menos fuerte dependiendo de la patología y del estado de salud del paciente. Pero en cualquier caso, debe entenderse como un signo de mejoría. ¿Y cuáles son sus beneficios y cuándo se debe aplicar? Pues lo que pretende conseguir con el Shiatsu es igual que con otras terapias naturales, ¿no? Es intentar aumentar la capacidad de autocuración que tiene el hombre. Y para ello, pues estimula la circulación para que de esta manera se equilibre el estado de salud del enfermo. Los beneficios y las aplicaciones de estas terapias pues son numerosos y pueden utilizarse en muchas patologías, ¿no? Como insomnio, estrés, nerviosismo, gastritis, estreñimiento, calambres, lumbares, ciáticas, contracturas, dolor de espalda, tendinitis, bueno, entre muchos más problemas, ¿eh? Una amplia gama. ¿Cuánto dura una sesión y cuántas se deben dar? La duración de las sesiones puede ser desde una hora a una hora y media, aunque como en todas las terapias manuales, depende de la patología del paciente, del número de sesiones que quiera darse o del estado de salud, ¿no? Y en cuanto al número de sesiones necesarias, variará dependiendo, claro está, de la enfermedad de cada paciente. Por ejemplo, una patología crónica está claro que necesitará más sesiones que una patología aguda. Será ya el terapeuta quien en todo caso pues decida el número de sesiones necesarias para su curación. Esta terapia, igual que todas, pues aplicándola correctamente, puede ayudar en una gran cantidad de dolencias y patologías de una manera agradable, ¿no? Y por supuesto no es agresiva para el paciente y nos dará pues un estado de relajación y bienestar al terminar la sesión, independientemente de la patología que tratemos. Al ser una terapia blanda, pues se puede aplicar con beneficio notable en personas de cualquier edad, desde niño o anciano, y se puede aplicar a cualquier hora del día y sin aparato ninguno. Solamente son las manos expertas del terapeuta las que hacen trabajar. Ajá. Juan, y posiblemente también tendrá sus contraindicaciones, ¿no? Ajá. Las contraindicaciones del tratamiento mediante Shiatsu son relativamente pocas, ¿no? Y debe ser el médico especialista quien determine si a un paciente le conviene o no este tipo de tratamiento. Estas contraindicaciones son sobre todo a ciertos problemas cardíacos, fiebre o enfermedades infecciosas, ¿no? Aunque algunos de estos casos pues se puede conseguir la mejoría del estado de salud del paciente, ya que la técnica pues va desde la más fuerte o dinámica hasta la más suave. Bien, pues con esto, si te parece tú, ponemos fin a lo que traemos hoy en cuanto a las terapias manuales, ¿no? Nuestro apartado de medicina alternativa dedicada hoy al Shiatsu. Y, perdón, vamos a cambiar de apartado. Nos vamos a quedar ahora con el de preparación física, nuestro apartado físico, que hoy vamos a dedicarlo pues a los entrenamientos que consisten en 3 sesiones semanales, ¿no? Así es. A veces se van las semanas de entrenamiento y vemos que solo podemos entrenar 3 veces semanales, ¿no? Que no podemos hacerlo más. Bien sea por el trabajo, la familia, los amigos, algunos compromisos, enfermedades o cualquier otra cosa. Y esto pues evidentemente nos preocupa bastante porque creemos que vamos a perder la forma que, como todos sabemos, nos cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo para conseguir y que sin embargo se nos va a ir de momento. Bien, esto es cierto, pero como también hemos dicho en otras ocasiones, no es necesario entrenar todos los días para conseguir la forma. Lo que sí que podemos hacer es que los 3 entrenamientos que vayamos a realizar a la semana sean lo más aprovechables y efectivos posible. Para ello, lo que haremos pues será trabajar las cualidades principales para aumentar o mantener el rendimiento, como son la resistencia, la fuerza y la velocidad, ¿no? Pues sin profundizar demasiado en estas 3 cualidades, voy a dar un ejemplo de lo que sería un entrenamiento semanal de 3 sesiones, ¿no? Que sin duda alguna pues nos mantendrá en forma. Uh-huh. Para mejorar la resistencia, pues podemos hacer carreras largas a ritmo suave, que además de ganar fondos son estupendas para perder grasa, Y si lo tienes complicado los días entre lunes y viernes, pues puedes aprovechar perfectamente el fin de semana, bien en carriles, zonas blandas, campo o lugares que te recreen la vista. Así disfrutarás doblemente del paseo. Un paseo, por otra parte, que aunque no vayamos sufriendo, sí es conveniente de que sea a un ritmo alegre para mejorar tu resistencia. Si vas acompañado, pues ya sabes que puede ser lo mejor, siempre que vayáis al mismo ritmo, por supuesto. Y el tiempo puede ser entre 60 y 75 minutos. Tenemos que saber que correr a un ritmo suave, pues consume las mismas calorías que si lo haces a tope. Es decir, cada kilómetro que corremos, sea a ritmo lento o rápido, consumimos aproximadamente unas 70 calorías. El segundo entrenamiento puede ser la fuerza. Subiremos cuestas, que aquí pues no tendremos problemas en dar con alguna. Lo que sí que no es necesario es hacer cuestas demasiado empinadas. Basta con buscar recorridos en los que haya alguna subida donde te obligue a variar la zancada y es suficiente, ¿no? Es importante, eso sí, concentrarse en mantener el esfuerzo más que la velocidad cuando lleguemos arriba. Y para bajar, pues lo haremos evitando dar los típicos zapatazos, pisaremos con suavidad y no bajaremos rápido para no perder el control. Y la tercera y última sesión de la semana se la dedicaremos a la velocidad. Utilizaremos el interval training, entrenamiento por intervalo, o lo que es lo mismo, alternar entre caminar y correr. Por ejemplo, después de haber calentado los 10 o 15 minutos, empieza alternando 5 minutos de ritmo fuerte, más o menos a tu ritmo en 5 kilómetros, con 3 minutos trotando muy suave o incluso andando. Esto se puede empezar con 3 repeticiones en las primeras semanas y progresar hasta llegar a 6 repeticiones. Pues este puede ser un ejemplo, Jesús, de entrenar bien durante una semana, aunque sean solo 3 sesiones de entrenamiento, ¿no? También de las series, que son otra forma de trabajar la velocidad, querías decir algo, ¿no? Sí, hay varias formas de entrenar la velocidad, la que acabo de explicar, que es una de ellas, y la serie también lo son, ¿no? Pero lo que quiero hablar hoy de la serie es la forma de recuperarse lo más rápido posible. Hay quien pregunta qué debe hacer al terminar la serie para recuperar bien, o cuál debe ser la duración de esta recuperación. Bueno, pues todo dependerá del tipo de esfuerzo que este corredor realice, ¿no? Por ejemplo, en repeticiones largas, a un ritmo fuerte pero cómodo, se puede recuperar el mismo tiempo que dura cada repetición. En las repeticiones medio intenso, como pueden ser series de 400, 800 metros a ritmo de 5 kilómetros o algo más rápida, se pueden recuperar trotando el doble de tiempo de lo que tarda en la fase rápida, ¿no? Y en repeticiones cortas y muy intensas, como pueden ser las de 200 o 400 metros, como se hace a un ritmo casi máximo, pues sería conveniente recuperar el triple del tiempo que emplees en cada repetición. De todas formas, esto es siempre una aproximación. Luego habrá unos que necesiten recuperar mejor que otros. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el pulsómetro, porque ahí es donde se pueden ver mejor qué tiempo necesita uno para recuperar, ya que no todos tienen las mismas pulsaciones, ni la misma edad, etcétera, ¿no? Hay una fórmula que, aplicándola, pues podemos saber a cuántas pulsaciones por minuto deben realizarse la serie y hasta cuándo debe recuperar. De esta forma, lo que está claro es que la mejor recuperación es la activa, eso sí. Es decir, continuar con el movimiento a ritmo suave. Las investigaciones han demostrado que puedes llegar a realizar hasta un 13% más de trabajo que si te tumbaras, ¿no? Y hasta un 9% más que si hicieras estiramiento, que son formas que emplean muchos corredores para recuperar. Como curiosidad a esto, vemos que cuando un corredor hace una serie a toda velocidad y va caminando, suele agachar el torso para recuperarse mejor, ¿no? Pues esto es porque el cuerpo es sabio y lo que hace es ponérselo fácil al corazón para bombear la sangre a la cabeza, evitando de esta forma pues un posible desvanecimiento. Así que, para terminar con la recuperación de la serie, recordar que tirarse al suelo y parar completamente nada más terminar un esfuerzo intenso no es lo mejor, ya que se interrumpe la tensión muscular en las piernas, que ayuda a las toxinas a movilizarse y eliminarse antes. Pues lo vamos a dejar ahí, pero antes de cerrar nuestro apartado físico, una duda que me ha surgido. Cuando hablas de ir a ritmo de 5 kilómetros, ¿a qué te refieres? Bueno, cuando hablo a ritmo de 5 kilómetros es tu mejor tiempo. Es decir, tú haces una prueba de corres a los 5 kilómetros y vas a 3.50, por ejemplo, uh-huh. tú la serie la debes de hacer a ese ritmo. Lo divides y si son de 200 metros o 400 metros, divides tu tiempo para poder hacer la serie en ese tiempo. Vamos, que los 5 kilómetros es un baremo de medida, ¿no? Digamos. Efectivamente, por ejemplo, para que tú tengas una idea, ¿no? Uh-huh. Pues dejamos el apartado físico, nos quedamos ahora con el de nutrición, en el que, como siempre, pues nos vas a traer una variedad pues de alimentos. En principio, la naranja. Ahí va. Hoy traemos la naranja, que es uno de los frutos más valiosos de la naturaleza y la verdad es que es un verdadero tesoro de la alimentación, ¿no? Se puede decir que es el fruto más perfecto de la creación porque es, curiosamente, el que más tarda en formarse. Contiene abundantes vitaminas, la vitamina A, B1, B2 y la vitamina C. Y muchas sales de las que destacan pues el potasio, calcio y fósforo. Son diuréticas, antirraquíticas y poseen propiedades preventivas y curativas. Las naranjas son altamente depurativas y se benefician con sus cualidades pues los reumáticos, los nefríticos, hepáticos, los débiles, convalecientes, los obesos, los estreñidos, los que tienen fiebre, los ulcerosos, bueno, prácticamente todo lo que está mal, ¿no? Uh-huh. Es una fruta que estimula el sistema nervioso, eficaz contra las convulsiones nerviosas, las jaquecas, calambres e insomnio. Por su riqueza podemos decir que la naranja se recomienda para el reumatismo, artritis, estimula el sistema circulatorio, activa las glándulas secretoria, facilitando la digestión, ¿no? Es muy recomendable contra la tuberculosis, infección intestinal, cálculo de los riñones y de la vejiga. Previene también la piorrea y la gingivitis, ¿no? La inflamación de las encías. Es muy nutritiva, proporciona al organismo una gran cantidad de azúcar de fácil asimilación, laxante por su celulosa y desinfectante de los intestinos por su ácido cítrico, de ahí su insustituible utilidad en las enfermedades febriles de origen intestinal y también sirve para las afecciones en la garganta, ¿no? Se alivian bastante haciendo gargarismo. Y ya por si fuera poco, pues haciendo infusiones con las hojas podemos combatir afecciones cardíacas. Pasamos de una fruta a una hortaliza, la haba. La haba, bueno, pues la haba es una hortaliza también con bastantes propiedades terapéuticas, ¿no? Contiene calorías, agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas y sales como el fósforo, hierro y calcio. Por tanto, es bastante completa como alimento. De sus propiedades terapéuticas, pues podemos destacar lo eficaz que es para combatir la formación de cálculos en la vía urinaria, magnífica contra la gripe, el asma, anemia, desinflama llagas y heridas. Es muy recomendable para inflamaciones del páncreas, cirrosis, tuberculosis, neumonía, etcétera. Y también otra propiedad es que impide las hemorragias y acelera la cicatrización. Uh-huh. Para cerrar también nuestro apartado de nutrición, nos vamos a quedar ahora con la sal. Bueno, la sal ya no es lo que era, ¿no? Como, uh-huh. como moneda de cambio, y por desgracia pues se ha colocado en la lista negra de los productos que, usados en exceso, pues atentan a la salud. Cuando comemos más sal de lo que el organismo necesita, pues creamos retención de líquido. Esto conlleva a bastante presión del circuito cardiovascular, que es igual pues a un aumento de la presión arterial, ¿no? Uh-huh. La sal común tiene dos componentes principales, que es el cloro y sodio, y este es el elemento clave para la salud, porque tiene propiedades higroscópicas, es decir, capaz de retener el agua, y está estadísticamente demostrado que las principales causas de muerte en los países desarrollados pues tienen que ver con las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. Uh-huh. Uno de sus promotores es la silenciosa hipertensión arterial, y decimos silenciosa porque en la mayoría de los casos pues no da ningún tipo de síntomas. Las personas que lo padecen no se quejan de ninguna dolencia y por tanto pues no consultan al médico. La hipertensión pues trae innumerables consecuencias peligrosas para la salud, como puede ser que ataca los órganos, el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos, ¿no? Ya hasta hace unos años pues se aceptaba que el consumo de sal diario para una persona sana o normal no debía sobrepasar los 4 gramos diarios, que es como aproximadamente una cucharilla pequeña de sal, ¿no? Pero hoy se procuran establecer valores inferiores en estas cifras, que no sobrepasen los 2 gramos diarios, con el fin de equilibrar los minerales en el metabolismo del cuerpo. Es decir, una dosis en su justa medida. Pero claro, sin olvidar, esto es muy importante, que existe una gran cantidad de alimentos que las llevan incorporadas, como los apios, el perejil, ciertos cereales, la leche y los huevos, la carne y la mayor parte de los alimentos procesados, ¿eh? Así que es necesario mantener un equilibrado término medio, no dejándonos llevar por el gusto que hace que echemos demasiado sal a las comidas, hasta el punto de convertir a este componente natural en un verdadero tóxico para el organismo. Recordemos para terminar que la consecuencia más importante del exceso de sal en la dieta, pues la hipertensión. Dejamos nuestro apartado de nutrición. Nos vamos a acercar ahora al de las lesiones deportivas. Un apartado pues que en el que comentamos los distintos problemas físicos que suelen aparecer en la práctica del deporte. Hoy nos vamos a quedar con uno bastante común, como es el esguince de tobillo. Así es, esta es otra de las lesiones que, bueno, que suelen dar con frecuencia, se suelen dar con frecuencia en el corredor de fondo, ¿no? Desde una simple distensión hasta la rotura completa del ligamento. Se produce fundamentalmente en su cara externa, afectando al ligamento lateral externo con diferente gravedad. La mayoría son leves, ¿no? Producidos por un simple estiramiento del ligamento, donde notaremos dolor, edema, calor local y contractura muscular, que será mayor tanto más importante sea el daño. Este dolor suele ser vivo, no solo a la palpación del tobillo, sino que también al intentar moverlo, sobre todo cuando se realiza el movimiento de la lesión. ¿Cómo se produce el esguince de tobillo? Bueno, pues el esguince de tobillo se produce por inversión del pie. Recordemos que inversión es con la planta del pie hacia adentro, ¿no? Como ya hemos dicho, el esguince se produce hacia afuera, sobre los ligamentos laterales externos. Bien, pues cuando los ligamentos son solicitados en exceso, los receptores propioceptivos mandan rápidamente la orden al sistema nervioso y este responde impidiendo que el tobillo siga cayendo hacia afuera. Así evita la rotura de hueso y ligamento, ¿no? Como consecuencia, pues toda la articulación reconoce la orden, reacciona y termina volcando el tobillo al otro lado, ¿no? Gracias a un movimiento contrario del astrágalo. Esto sucede en milésimas de segundo, evitando males mayores. Pero en algunas ocasiones se produce lo que llamamos acción rebote, es decir, que gira el pie con tanta fuerza al lado contrario, o sea, hacia adentro, que termina lesionando también los ligamentos laterales internos. Por eso, cuando se trata de un esguince, es muy importante asegurarse si estos ligamentos están o no lesionados. Bien, pues suele ocurrir que a los pocos minutos se crea una inflamación, que puede observarse horas después o minutos incluso, y según sea la gravedad del esguince. Recordemos que pueden ser de primero, segundo o tercer grado, según la importancia. Se hinchará la parte externa del pie y dolerá hasta impedir el apoyo en el suelo. Incluso en ocasiones impide hasta realizar los movimientos simples en el aire sin apoyo. ¿Y cuál es el tratamiento de un esguince? Bueno, pues es muy importante en primer lugar clasificar el tipo y grado de esguince. De esta forma pues tendremos mayor acierto a la hora de tratarlo. No es lo mismo una distensión del ligamento que un esguince propiamente dicho, ¿no? Donde la torcedura lleva, además de esta distensión, una distorsión ósea. Cuando es una simple distensión, pues debemos poner hielo los tres primeros días y el pie debe permanecer en reposo y elevado. Si tuviéramos que movernos, lo haríamos con una venda, al menos esos primeros días, ¿no? Lo más aconsejable pues es revisar la articulación y descartar fracturas óseas. Pasados estos primeros días, la hinchazón habrá bajado y podremos empezar el tratamiento específico. Luego, ejercicio de equilibrio y movilidad sin que duela. Pero cuando además de una distensión del ligamento y el esguince propiamente dicho presenta, como explicábamos antes, un desplazamiento del hueso astrágalo u otro cercano, que suele ocurrir, tenemos que ser, a partir del cuarto día, tendremos que realizar un tratamiento más activo, que, bueno, pues trabajaremos la articulación para ayudar a bombear el derrame, con pequeñas tracciones que no duelan y con una manipulación del hueso desplazado si es que ya no los permite. En cualquier caso hay que actuar cuanto antes con técnicas manuales, ¿no? Y pasados unos días pues podremos realizar movimientos suaves, flexión, extensión, rotación, etcétera. Y si vemos que realizar los movimientos causa más inflamación o dolor, hay que hacer pues menos, tendremos que disminuir este tipo de ejercicio. Pero no debemos de ser demasiado conservadores con la recuperación, porque cuanto antes funcione esta articulación, mejor va a ser para un futuro. Hay que decir eso, que entre el 10 y el 30% de las personas que han sufrido un esguince lateral externo del tobillo tienen una inestabilidad crónica con torceduras repetidas, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué suele ocurrir esto? Bueno, pues estas torceduras repetidas y esta sensación inestable suele ocurrir porque principalmente por una mala cicatrización del ligamento en el primer esguince, en el que se produjo en el primer lugar, ¿no? Bien sea por la rotura, porque la rotura fue importante, o bien, que suele ser lo más normal, porque el tratamiento no fue el adecuado desde su principio. En cualquier caso, ya el ligamento queda flojo y sin tensión, por lo cual pues no estabiliza correctamente el tobillo. Lo mejor para prevenir que los esguinces no se repitan, pues es una cura rápida, coherente y eficaz. Es conveniente trabajar también los músculos implicados en el funcionamiento del tobillo, como son los tibiales, peroneos, gemelos, los sóleos y, por supuesto, también los pequeños músculos del pie, ¿no? Y para terminar con esta lesión, diremos que esta articulación es tan importante para nuestra mecánica de andar o correr que cualquier situación de inestabilidad pues repercute con bastante importancia en nuestra salud, ¿no? Por ponerte un ejemplo, nos puede crear hasta problemas de dolor de cuello. Pues dejamos ahí nuestro apartado de lesiones hoy tratado. Hemos analizado lo que son los esguinces de tobillo. Y nos vamos a quedar, si te parece, Juan, ya con nuestro consultorio, donde los oyentes nos mandan sus dudas, sus consultas, sus preguntas acerca de varios asuntos, tanto relacionados con la preparación física como también en muchas ocasiones con las lesiones deportivas. Ya saben que nos pueden hacer llegar vuestras preguntas a las siguientes direcciones: juande88@hotmail.com o deportes@radiobrique.com. Hoy tenemos dos preguntas. La primera de ellas nos dice lo siguiente: soy una persona joven que nunca ha hecho deporte, en cambio tengo muchos problemas de espalda. ¿Me vendría bien hacer algún deporte para aliviar mis dolores? Bien, bueno, en principio tendríamos que ver qué problema es realmente el que tiene esta persona, ¿no? Sabemos que el deporte en general pues es beneficioso para la espalda, no solo porque mejora el apoyo de la espalda, sino que beneficia directamente a los discos intervertebrales. De hecho, la única manera de que los discos puedan recibir nutrientes pues por medio del movimiento. Hacer ejercicio con regularidad pues mejora los problemas de esta zona, eso está claro. Pero ojo, las personas que se entrenen sin estar en buenas condiciones o no realicen el ejercicio adecuadamente y bajan más allá de sus posibilidades, pues tienen muchas probabilidades de lesionarse que aquellos que se dedican a realizar el ejercicio de forma más suave y lo hacen correctamente, ¿no? Lo inteligente es hacer deporte con regularidad y completar con ejercicio de fortalecimiento de espalda. Sin olvidar, por supuesto, un buen calentamiento antes de empezar con el entrenamiento. Pero sí que debes evitar deportes en que tengas que saltar, rotar, arquear, parar y arrancar de forma rápida, porque estos deportes, más que beneficios, lo que pueden es perjudicarte. Entonces, ¿qué deporte le aconseja en estos casos? Bueno, pues todo el mundo sabe que el mejor deporte que cuida tu espalda es la natación. Es el más recomendado por todos los médicos, ¿no? Porque se realiza en condiciones de ingravidez, es decir, que no están sometidos a la fuerza de la gravedad, y es un ejercicio simétrico y fortalecedor. Ahora bien, estamos hablando de que el paciente sabe nadar y que lo hace relajado y con la técnica suficiente para no perjudicarse, ¿eh? Por ejemplo, el estilo de crawl es el más recomendado, ¿no? También otro deporte muy recomendable puede ser la gimnasia de mantenimiento, el yoga, el tai chi, ¿no? Con moderación, pues se puede practicar los deportes de esfuerzo asimétrico, como el tenis, u otro deporte de raqueta, como el pádel, el bádminton. Y los deportes que no son recomendables para tu espalda, pues son el voleibol, aerobil y baloncesto por los saltos, la halterofilia, la gimnasia rítmica y artística, y el propio ciclismo. Dudo yo que se practica aquí mucho la halterofilia, ¿no? Hombre, se practica, está bien, pero es muy delicado. Es un deporte que tiene que estar muy bien dirigido por una persona experta en la materia y, por supuesto, que haya tenido anteriormente un reconocimiento médico a esa persona para saber si su disco intervertebral está bien o si no tiene ninguna anomalía en la espalda para poder realizar ese deporte. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice así: soy un corredor principiante y al correr unos me aconsejan que respire por la nariz y otros me dicen que da igual por la nariz o por la boca. ¿Qué piensas tú, Juan? Bueno, pues que los dos tienen parte de razón, ¿no? Cuando corras a un ritmo suave te conviene respirar por la nariz y soltarlo por la boca. Ten en cuenta que la nariz es un filtro que elimina las partículas que están en suspensión en el aire y que además respirar por la nariz pues te permite que el aire no entre frío a tus pulmones. Ahora bien, a medida que el esfuerzo aumenta, pues la nariz es insuficiente como vía única para tomar el aire, porque son intensidades máximas y la toma pues se hace tanto por la nariz como por la boca, ya que la cantidad de aire que entra a través de la boca es mucho mayor que la que se puede tomar por la nariz. Por tanto, todo te lo va a dar la intensidad de tu esfuerzo. Ya verás como en algunas ocasiones vas a pedir que te entre aire hasta por la oreja, ¿no? Por no decir por otro sitio. Y nada más, chico. Pues ahí queda esa consulta, esas dos últimas preguntas con las que vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Y Juan, te emplazamos hasta dentro de 14 días, que creo que va a ser ya el último programa de la temporada, ¿no? Efectivamente, ya será el último programa de la temporada. Lo tengo ya medio preparado y bueno, espero que hayan valido, que haya merecido la pena, ¿no? Todo este tiempo y este esfuerzo que estamos realizando para que la gente pues tenga pues donde opinar, donde aprender algo, y si ha sido así, pues ese es el objetivo principal, ¿no? Al menos estamos hablando y que, como te suele decir, que escuche el que quiera escuchar, ¿no? Seguro que sí, porque ya decimos, es un espacio muy instructivo y que a muchos nos sirve pues para tenerlo como base a la hora de practicar el deporte. Lo dicho, te emplazamos hasta dentro de 14 días. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Pues muy bien, muchas gracias y nos volvemos a ver. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a despedir por hoy. Nosotros volveremos mañana en torno a las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde y que sean felices.